Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Bueno, hoy es lunes, como venimos prometiendo, anunciando, más que prometiendo, que hoy va a estar Daniel Gagliardo, ya está acá en la emisora. Vamos rapidito, nos presentamos. ¿Quién conduce? ¿Quién les habla? Guamaitlán, locución y tarea web, Mónica Johnson. Y en la operación técnica, Matt, él es de Raquis. Acá está Daniel, buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? No sé, acá tenemos mal retorno, no sé qué está pasando, Matt, nosotros no escuchamos bien, no sé qué, es algo que anda por ahí. Hay alguna fallita técnica. Bueno, si alguna persona nos está escuchando deficientemente, si nos... En empatía con la situación planetaria... Los equipos de las radios, sobre todo a veces esta radio puede ocurrir, ¿sí? Por empatía con la situación planetaria, los equipos solidariamente se tornan espejos de esa situación, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de sacarle brillo al espejo entonces. Entonces haremos con lo que tengamos a mano, ¿no? Frotaremos dos palitos y haremos que el fuego y la luz se manifiesten. Sí. Bueno, ya te presentaste entonces. Más o menos. Bueno, ¿querés decir algo más? No. Si quieren los presento yo a ustedes. Bueno, para otra vuelta ya nos organizamos de esa manera. Vamos directamente a las preguntas. Acá tenemos una de Estela Mari Subertone. Habla sobre los reinos infrahumanos. Dice, ¿me podés aclarar el tema de sacar maleza y yuyos del jardín y matar arañas, cucarachas, moscas, mosquitos en el interior de la casa para armonizarla? ¿Corresponde realmente matarlos? Bien, es una pregunta interesante. Según las condiciones de la casa, del individuo, las condiciones generales en términos kármicos, a veces hay que retirarlos y a veces hay que involucionarlos, quiere decir pasarlos al plano astral. Cuando un individuo encuentra una araña que puede tener un potencial en términos venenosos interesante, o una serpiente venenosa, o algún animal que pudiera poner en riesgo su salud o su vida, y ese individuo no tiene la condición de darle un tratamiento de cierta naturaleza sin exponerse él, entonces es mejor que lo involucione. Manipular una serpiente venenosa o manipular una araña venenosa no siempre es para todo el mundo. En ocasiones es necesario hacer este tratamiento. Pero también tenemos que aprender a estar un poco atentos a ver qué nos va diciendo la conciencia, qué es lo que va resonando en nuestra conciencia respecto a la esencia de la situación. Más de una vez, un animal, un yuyo en el jardín, un insecto, nos están reflejando, nos están simbolizando cosas que tenemos que trabajar. Y no siempre trabajar esas cosas es quitar el yuyo, o lo que creemos que es un yuyo, o matar al animal. Pero tenemos que aprender a leer la situación cada vez que se presente, y tenemos que aprender a ver cada vez que se presente qué es lo que requiere ese momento a momento. En ocasiones es necesario involucionar a un animalito que puede ser muy venenoso o muy dañino. Es necesario involucionarlo porque ese animal, lo que está haciendo al presentarse de esa manera kármicamente en nuestro domicilio o en nuestro placar o en nuestra mesa de luz o adentro de nuestra cama, lo que está mostrando es que claramente él rompió la sintonía con el alma grupo, del cual es una expresión, y el alma grupo es su regente, su tutor para llevarlo a ciertos procesos evolutivos, ¿sí? Rompió la relación con el alma grupo y estableció una relación con energías astrales, con fuerzas del plano astral. Cuando establecen estos individuos, estos especímenes, establecen una relación con el plano astral, empiezan a desobedecer y tornarse, por estímulos provenientes de ese plano astral a través de la fisura de esa disolución con el alma grupo, empiezan a establecerse como herramientas peligrosas en la vida humana, a establecerse como elementos que pueden hacer correr riesgos graves a la vida humana. En ese caso hay que involucionarlos. Quiere decir, cuando el ser rompe el vínculo interior, porque el grupo, el alma grupo representa la vida interna para ese animalito, cuando rompe el vínculo con el alma grupo, ¿sí?, a veces hay, y retoma o adhiere a las fuerzas astrales, a veces hay que llevarlo al plano astral, quiere decir hay que hacerlo involucionar. Entonces hay que hacer una lectura adecuada en cada oportunidad. En cuanto a los yuyos, depende. Hay personas que permiten que de un modo más o menos ordenado, ¿sí?, armónico, existan o coexistan yuyos en sus jardines, en sus macetas, ¿sí? En los parques que tienen en los lugares donde viven. Y hay personas que por algún motivo en particular tienen que aprender a expresar otro tipo de orden en esos ámbitos. Se dice comúnmente que el ser cuando deyuya, en realidad está deyuyando en sí mismo. Por otra parte, descubrir que algunas plantas silvestres, de las que llamamos salvajes, de los que llamamos yuyos, ¿sí? Yuyitos, ¿sí? Tienen funciones que todavía no percibimos adecuadamente y no valoramos a través de eso adecuadamente. Entonces, en cada caso hay que aprender a ver qué es lo que nos está intentando mostrar nuestra naturaleza interna, quiere decir nuestra supranaturaleza, o la condición que está gobernando esa coyuntura, esa situación. El principio de la permacultura justamente ofrece esas posibilidades, ¿no es cierto?, de percibir qué tipo de yuyo, entre comillas, porque ¿qué es un yuyo?, ¿quién lo cataloga como yuyo?, que convivan con los tomates, con la selga, porque hay como una convivencia. Es una cooperación, realmente. De hecho, el hombre suele colocar en jardines o plantíos, de modo estratégico, ciertos y algunos de esos yuyos, sí, a veces aromáticos, particularmente aromáticos, para generar barreras contra los insectos y contra algunos otros animalitos. Entonces, por eso decíamos que hay que empezar a descubrir cuál es la esencia de la situación, por qué una situación se nos está mostrando de una determinada manera. También las flores, la caléndula específicamente. Exactamente, como cualquier otra, ¿no? Como cualquier otra, exactamente. Bien, acá tenemos también del reino animal. Dice Alberto Grubich que tuvo una invasión de pequeñas hormigas rojas en la actual cocina y que admira su trabajo voluntarioso en equipo, pero se le meten hasta en la comida. Y tratando de armonizar con ellas, comenzó a darle la cáscara de zapallo del calabaza hervido con la pulpa. Y por más de una semana se focalizaron en comer eso, hasta que repentinamente desaparecieron por completo. No es que tenga apego con ellas, pero dice... Si podés decir algo, ¿no?, con respecto a esa situación inesperada. Es interesante. Particularmente nosotros no sugerimos darle de comer a las hormigas en la casa, porque la casa se puede tornar un gran hormiguero. Las hormigas se reproducen en base a las posibilidades que tienen de almacenar alimentos, de comerlos, de tenerlos a disposición, las condiciones del hábitat donde se encuentran. Entonces, no sugerimos darle de comer a las hormigas en la casa. Lo que sí sugerimos es precisamente todo lo contrario, entender por qué tenemos hormigas en la mesada o en la cocina. Las tenemos porque hay residuos de comida que generalmente quedan y que son los restos de una armonización que no fue totalmente completada, de una limpieza, de un ordenamiento de la mesada o de la cocina que no fue totalmente completado. Entonces, cuando aparecen las hormiguitas en la cocina, nos están señalando que tenemos que profundizar la armonización de la mesada, de la cocina, ver si no dejamos restos, si no limpiamos mal la mesada, la cocina o lo que fuera. O si no estamos dejando alimentos que, si bien no son el sobrante de una limpieza o de alguna comida, están expuestos demasiado al alcance de las hormigas. Preferencialmente, estos hermanitos del reino animal tienen que buscar otros ámbitos donde desenvolverse. Las casas son estructuras que sirven para expresar y ensayar arquetipos humanos de convivencia, y solo en algunas ocasiones determinados animales tienen que tener un libre ingreso o un tránsito dentro de la casa, una presencia dentro de la casa que esté prevista arquetípicamente por quienes la moran o por las energías que están actuando generando el ofrecimiento kármico que corresponda. ¿En ese caso te estás refiriendo a mascotas, por ejemplo? O no, podría ser que no, que una persona deje las ventanas abiertas y no le interese que entren las abejas o las mariposas, que también van a entrar las moscas, los mosquitos, o pequeñas luciérnagas o escarabajos. Hay personas que no tienen problema con eso. Pero lo importante es que uno pueda poner los límites en este caso, para que la casa no termine respondiendo a fuerzas del plano astral, que es con la que están directamente emparentadas los insectos. Los insectos no tienen conciencia en el plano mental. Tienen conciencia en el plano etérico-físico y conciencia en el plano astral. Quiere decir, tienen un cuerpo etérico-físico y un cuerpo astral. Si nosotros dejamos que los insectos, por ejemplo, libremente habiten nuestra casa sin ponerles un límite, un control, entonces lo que vamos a hacer es generar influencias astrales muy fuertes en un ámbito que tendría que empezar a recibir influencias supramentales a través de nuestros patrones de conducta, de nuestra alineación, de nuestra sintonía. Dejar que una casa pase a ser una especie de caverna hace que nosotros, sin quererlo, sin saberlo, también pasemos a reflejar una vida troglodita. Porque todo tiene que empezar a ser ordenado según los patrones de conciencia y los paradigmas que tiene que alcanzar un individuo, un grupo, una nación o una humanidad, una cultura en cada etapa. Si dejamos que nuestra casa se torne una caverna, aunque esté hecha con ladrillos y madera, lo que estamos haciendo es decir que el paradigma que estamos siguiendo es otro, aunque no lo sepamos. ¿Cómo nos cuesta los límites, ¿no? A los humanos, a veces por exceso y a veces por defecto? Y acá fuiste muy claro todo lo que puede pasar, ¿no es cierto? Es que en realidad, si dejamos a nuestro cuerpo emocional que dictamine el comportamiento, entonces vamos a estar en problemas, vamos a estar intentando tomar el alacrán que se metió abajo de la almohada, la araña que puede tener un grado de toxicidad o generarnos reacciones que nosotros no sabemos, o de repente una coral, una víbora de cascabel. Quiere decir, hay un límite para todo. Del mismo modo sugerimos a las personas, precisamente por esta cuestión de desbordes emocionales, que aprendan a diferenciar un insecto que es inofensivo, una culebra que es inofensiva, si la comparamos con una serpiente es absolutamente inofensiva. Incluso culebras enormes también son inofensivas, como algunas constrictoras. Entonces tenemos que tener siempre claro que aprender a discernir, aprender a reconocer los matices que la vida tiene, es para el provecho de la vida toda, no solo para nosotros. Acá tenemos preguntas sobre el error de Virna. Dice, en términos evolutivos y trascendentes, ¿existe el error? Claro que existe el error. El error es una herramienta kármica insuperable, insustituible. Si nosotros no pudiéramos ensayar con los errores, transitar los errores, cometer los errores y, lo más importante, trabajar en sentido contrario a los errores, no tendríamos la capacidad de ensayar, entre otras tantas cosas, la flexibilidad y la paciencia. Porque la flexibilidad y la paciencia se ensayan en una gran medida precisamente frente al error. Cuando la persona, que suele creer que no se equivoca nunca, que la sabe todas, que todo lo sabe, que todo lo puede, se tiene que enfrentar al error, ahí es donde por primera vez tiene que trabajar con aspectos de la paciencia y de la flexibilidad que hasta ese momento le eran medio desconocidas. Porque los aspectos de flexibilidad y paciencia que tenemos que aplicar con nosotros mismos son un matiz o una cualidad de la flexibilidad y la paciencia que no aplicamos con los demás. Porque juegan otras cosas, hay otras cosas en juego. Entonces realmente la ley de evolución, bajo su aspecto kármico, que es el primero de los aspectos conductivos, nos ofrece como experiencia riquísima e insustituible el error. ¿Por qué? Porque precisamente transitando errores y desvíos es que nosotros aprendemos a ser más precisos y coherentes al momento de ejecutar algunas cuestiones en la materia. El error nos permite, al momento de trabajar con lo que se llaman aciertos o acciones correctas, nos permite aprender a hilar fino, a ver la letra chica de un modo muy particular. Sobre todo porque hay algunas cosas que solamente se pueden dominar suficientemente cuando también de modo suficiente transitamos errores relacionados a ellas. Nombraste flexibilidad y nosotros hemos conocido personas en el trayecto de nuestra vida, personas que son inflexibles con los demás, pero muy flexibles consigo mismo. En realidad, lo más interesante es que son inflexibles con los demás e inflexibles con ellos, porque hay algo que no están dispuestos a hacer. Bueno, nosotros decimos permisivos consigo. Claro, mismo. No, pero está muy bien lo que decís. Nosotros estamos haciendo un juego de palabras. Sí, todavía no la capté por eso. ¿Sí? Porque son inflexibles con los demás, pero también inflexibles con ellos. ¿Por qué? Porque no se permiten cierto tipo de experiencias. Ellos se limitan y se eximen de tener cierto tipo de experiencia tan valiosa. Ajá. ¿Se entiende? Sí, lo voy entendiendo. ¿Eh? Sí. Porque aquel que supuestamente es solo flexible para con él, mientras que es inflexible para con los demás, se está eximiendo de algunas cosas que solamente midiendo con la misma vara todo podría experimentar con un saldo realmente a favor en términos amplios y universales. Entonces sí existen personas así. Bueno, esta pregunta tiene que ver con la respuesta anterior que hablabas de los animales, ¿no? Dice Juan José Dima. El término exterminio es un término que en términos evolutivos, en el marco evolutivo, no es conveniente. exterminio no sirve. Exterminio es un atentado contra la ley de evolución. Las especies existen porque hay algo en términos de paradigma, de arquetipo, de modelo de vida planetario cósmico, que hace que su presencia sea absolutamente necesaria. Entonces, lo que sí tenemos que empezar a darnos cuenta es que la supuesta especulación o el razonamiento de que tenemos que controlar cierto tipo de especies tiene un trasfondo que a veces no queremos ver, que es lo que nosotros generamos en la superficie planetaria. Nuestro comportamiento generó condiciones en la superficie planetaria que ha hecho que se descompense la relación, el número, la variedad, la multiplicidad, la complementariedad, y hemos llevado a un corrimiento de fronteras entre especies. La multiplicidad de especies que existen en el planeta es muy grande. El comportamiento, la invasividad, la especulación y el maltrato del hombre en la superficie terrestre ha hecho que existan corrimientos donde algunas especies, perdiendo sus hábitats, van a buscar hábitats que hasta ese momento no eran los que les correspondían por la vía natural, podríamos decir. Entonces, cuando nosotros decimos que puede llegar a ser válido involucionar un espécimen, involucionar un individuo que pertenece alguna de las especies animales, es estrictamente bajo ley de necesidad y a ese individuo. Por eso decíamos, si aparece una víbora coral en mi dormitorio o en el dormitorio de mis hijos y no sé manipular eso, no tengo a quién llamar, no voy a estar arrullándola a la víbora coral. Ahí, del modo más impersonal y elevado posible, tengo que involucionarla. Quiere decir, importante eso, ¿no? Del modo impersonal. Exactamente, porque no lo tengo que hacer ni con bronca, ni con resentimiento, mucho menos con miedo, con asco. Tengo que hacerlo con todo el respeto que me merece la vida y la esencia que está en ese animal. Pero como decíamos hace un ratito, hay un momento donde todos somos puestos a prueba con esto de que un individuo que forma parte de una especie es lo suficientemente influenciado por el plano astral, por las entidades del plano astral, que en vez de alejarse de nuestra casa o de nuestro dormitorio, respondiendo a los estímulos del alma grupo, que no busca conflicto ni fricción con los seres humanos. Nunca, ¿no es cierto? Exacto, de modo general es así. Ese individuo termina respondiendo a las entidades astrales que lo estimulan para ir a agredir, molestar o por una situación de desarmonía, un hogar o un campamento o lo que fuera. De modo general, los animales, cuando están alineados a la energía del alma grupo, no molestan a los seres humanos. Quienes realmente molestan somos los seres humanos a los animales, que por curiosidad, por posesividad, por miedo y por un montón más de matices de la personalidad humana, del carácter humano, ponemos a los animales en situaciones sumamente incómodas o incluso mortales. Nosotros terminamos matando animales cuando en realidad los que generamos esa situación muchas veces somos nosotros. Ahora, los especímenes, yendo al origen de la pregunta, se regulan solos, ¿no es cierto? La procreación. Bien, se regulan solos, pero cuando hay un desequilibrio a nivel natural, suele haber un desborde reproductivo o, por el contrario, un riesgo de extinción. Entonces, en este planeta en transición nos vamos a encontrar continuamente entre los dos extremos. Por momentos, especies animales, vegetales, que están en riesgo de extinción precisamente porque las condiciones del planeta mudaron demasiado. Y otras están manifestando una superpoblación, están magnificando su presencia y su cantidad, extendiéndose a territorios a veces de todo tipo, adaptándose incluso a variables climáticas muy grandes, porque las condiciones que las limitaban desaparecieron. Entonces están creciendo enormemente. Y posiblemente la pregunta de nuestro hermano de Uruguay, de Juan José, tenga que ver con eso. Con que un guardaparques o una persona especializada diga, no, hay que exterminar determinadas especies porque hay una superpoblación enorme. No, lo que hay que hacer es ver qué se puede regular en relación al patrón que controlaba la población de esos elementos. Y tratar de armonizar esa situación, no de exterminar una especie en particular. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué opinión merece de Daniel en relación a estas cuestiones que se tratan sobre la naturaleza, el tratamiento que se le dan a los bosques nativos en la provincia y en general? Los decimos porque hay mucho revuelo por la ley de Córdoba y cuál es la actitud a cultivar. La actitud a cultivar es que nosotros empecemos a reconocer realmente el error, el tremendo error que como humanidad infligimos a la naturaleza de la superficie planetaria, y en serio nos dispongamos a revertirlo. Porque esto no es solo cuestión de leyes, esto es cuestión de que las leyes pasen a ser protegidas por los patrones de vida y conducta que la humanidad debería manifestar. Una ley puede estar presente, pero si quienes la tienen que hacer cumplir, tanto en el marco legal como en el marco del ciudadano a pie, estamos mirando cualquier cosa, seguimos dejando, por más que exista legislación y que esa legislación esté reglamentada y que esté vigente. ¿Cuánto pasa eso, no? Exactamente, y pasa continuamente. A ver, hay gente que afloja la cuerda porque dice, ya tenemos una ley. Y sin embargo le pueden estar saqueando el planeta delante de sus narices, que sigue mirando Tinelli porque ya tienen una ley. Y no es así la historia. La ley de glaciares. Una de las cosas que nosotros notamos acá en Córdoba es que se hace hincapié mucho en esto de la ley de los bosques o del bosque nativo. La ley para preservar los bosques. Bien, nosotros esto lo hicimos como aporte también en algunas reuniones donde había personas muy metidas en este tema. Insistimos puntualmente en que se tiene que hablar del monte cordobés, no del bosque, porque las personas creen que un bosque es un conjunto de árboles. Lo que se perdió en Córdoba, el 97 o el 98% de lo que se perdió en Córdoba es su monte nativo. Y el monte no es conjunto de árboles. El monte es una diversidad, una biodiversidad tan grande, tan enorme en su marco, que solo muy pocas personas conocen en profundidad lo que son los componentes del monte cordobés. Entonces, si nosotros vamos a cuidar los árboles y usar solamente el discurso sobre el árbol, se nos va a escapar el monte. Y el monte no se nos tiene que escapar, porque es tan importante todo el monte en su totalidad, es tan importante con cada elemento que lo compone como el árbol, que son un elemento, en el caso de Córdoba, de lo que tendríamos que realmente implantar como concepto. La ley sobre el monte cordobés, no sobre el bosque, porque los bosques pueden ser, en términos precisos, a nivel descriptivo, pueden ser engañosos en este caso. Entonces nosotros estamos intentando divulgar desde la cosmosofía, desde la óptica cosmosófica, la necesidad de que una entidad tan profunda, tan necesaria, dadora de armonía, de equilibrio y reguladora de los factores naturales, tenga que ser recuperada en la medida que se pudiera antes de que terminara la transición. Y esa entidad se llama Monte Cordobés, en el caso de la provincia de Córdoba, el monte nativo, con todo lo que lo compone. Y las personas que están escuchando, ¿cómo pueden tomar conciencia y hacer algo prácticamente? ¿Cómo pueden aquella persona que le resuena que lo que estás diciendo es correcto, es verdadero y quieren meter mano? ¿Qué tendrían que hacer? Sumarse a movimientos que legítimamente estén buscando que esto se resuelva, organizaciones, asambleas. Nosotros abiertamente siempre señalamos la labor de conciencia solidaria y creemos que esa es la manera de sumarse a organizaciones que de un modo serio, incorruptiblemente y con una meta superior al momento de atender estas cuestiones, se ofrezca como herramienta en el campo de la necesidad para asistirla, sumándose genuinamente, no conformándose solamente con firmar una planilla, que es muy importante, pero no es solo firmar la planilla y sentarme en la reposera. Es firmar la planilla y ver de qué manera puedo pasar a ser una herramienta efectiva donde se refleje lo que firmé, lo que declaro con esa firma. Ahora hay gente que no se debe estar escuchando, que no es precisamente de Córdoba, que a lo mejor está más lejos de concurrir a una acción. ¿Cómo puede colaborar a esa gente que es de otra provincia o inclusive hasta de otro país? Porque el bosque cordobés es del mundo entero, ¿no es claro. cierto? En realidad esas personas tienen mucho trabajo ahí a 10 metros de donde viven. Quiere decir, si una persona está lejos de Córdoba, que entonces haga algo por lo que se está perdiendo o ya se perdió ahí donde está. Porque no le estamos pidiendo a la gente que se venga a Córdoba a defender el monte cordobés. Estamos diciéndole a las personas que viven en Córdoba que hagan lo que tienen que hacer para que este monte cordobés, que hoy está entre su 2 y 3% restante, porque el resto fue absolutamente aniquilado a favor de los monocultivos, de los agronegocios y de otras tantas cosas que son perversas desde la óptica interior, eso se lo estamos pidiendo a la gente que vive en Córdoba. A la gente que vive en Catamarca, que haga lo propio en Catamarca, que tienen muchos problemas los catamarqueños, los riojanos ni hablar, la gente de San Luis, los puntanos, los santiagueños, ahí está el Mocase, hay ahí donde uno está mucho para hacer. Lo importante es no intentar ver más allá, intentando forzar la vista a ver qué está pasando allá, cuando aquí, donde vivo, la realidad me está pasando por encima. Bien, vamos a esta pregunta de Blanca Piedras Blanca. Dice, ¿es lo mismo un resultado positivo o negativo? Porque de todo se aprende y la energía aprovecha todo. A ver, ¿puedes leer la primera parte de la pregunta? ¿Es lo mismo un resultado positivo o negativo? Porque de todo se aprende y la energía aprovecha todo. En términos evolutivos, es lo mismo, porque es el ofrecimiento de la ley. Pero en nuestras etapas evolutivas, en esas etapas que forman parte de nuestra cronología evolutiva, de nuestros segmentos evolutivos, de nuestras tesis, hay un momento donde es muy importante que aquello que tanto ensayamos en términos de negatividad empiece a quedar cada vez más rezagado y que lo que se vaya imponiendo a partir de nuestras actitudes y decisiones sean ensayos de positividad. Quiere decir, elegir lo mejor. ¿Desde qué elegimos lo mejor? Porque la pregunta es, ¿y qué es lo mejor para cada uno? Y eso es la resultante de nuestra trayectoria evolutiva. Para que un ser empiece realmente a comprender qué es la positividad, o qué es el bien, o qué es el bien común, tiene que tener sobre sus espaldas el remanente, el resultado, el emergente de su trayectoria evolutiva lo suficientemente bien aprovechado. Porque hay personas que son muy lerdas y hay personas que se demoran mucho a la hora de mirar ciertas cuestiones en la vida. Hay personas que ya tendrían que estar trabajando con esto que se llama el bien o lo positivo o hacerlo mejor, y sin embargo, por intereses que a veces son inconfesables y a veces forman parte del patrón común de vida de esta humanidad, el egoísmo, el materialismo, siguen apostando a lo negativo, a lo especulativo, a lo racional, precisamente porque todavía el bien común no está presente como una meta en su conciencia, como un propósito, como un paradigma. Para que un ser empiece a trabajar con lo positivo, tiene que haber aspectos del bien común que ya hayan empezado a tener suficiente influencia en su conciencia, sobre lo cual él se esté ocupando, que realmente ocupen un lugar al momento de abrirse reflexiones o de ver qué hacer con su existencia. Y en el día de hoy, digamos, el trabajo de hoy, ¿tenemos que ya apuntar a lo positivo o hay algo más elevado todavía? Esa segunda intención que has puesto muy, muy inteligentemente. Sí, claro que sí. Lo positivo sería ideal. En una humanidad que todavía gran parte de lo que hace es negativo, lo positivo sería ideal. Pero ideal en un marco convencional, cultural. Una humanidad que adeuda todo lo que nuestra humanidad adeuda, sería óptimo que realmente todos y cada uno de los miembros que la componen hicieran algo positivo de su vida continuamente y momento a momento. Pero no es así. La mayor parte de quienes componen esta humanidad eligen continuamente aspectos negativos. Sus patrones de vida y de conducta son negativos, impactan negativamente en este universo planetario. Pero quienes ya tienen esa condición de buscar aplicar la positividad, de ser positivos al momento de tratar la existencia, la invitación que hoy les está haciendo esta transición planetaria es dar un paso más, ir un poco más allá, trascender esa frontera. Y la trascendencia de esa frontera sería empezar a reflejar en la medida que pudiesen la energía de su propia alma, lo que les permitiría trascender el aporte, superar el aporte de lo positivo, y que la energía que pusieran a disposición mediante el funcionamiento de sus conciencias fuera la neutralidad. La neutralidad precisamente es la energía interior volcada a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y la neutralidad tiene una condición, una cualidad que supera lo positivo. Porque mientras que lo positivo, a pesar de ser mejor, infinitamente mejor que lo negativo en términos comparativos, racionales, lo positivo tiene un alcance muy limitado. Dentro de lo que es el espiral de beneficio kármico y universal, lo positivo tiene un alcance limitado, mientras que lo neutro tiene un alcance universal. ¿Por qué? Porque mientras que el ego y la personalidad, al elegir lo positivo, no pueden entender el marco general y universal donde aquello va a sumergirse como energía, lo neutro, por provenir de la esfera interna de la vida, tiene un compromiso con la necesidad general del planeta. Entonces, cuando nuestra alma nos propone una resolución en particular, nos pasa una solución en particular, eso es más que positivo, eso es neutro, porque no acumula karma, ni positivo ni negativo, y tiene la condición silenciosa y oculta de beneficiar toda la esfera planetaria. Esto puede parecer una exageración, más de una vez dijimos, seguramente para muchos va a parecer una exageración, pero desde el punto de vista cósmico e interno, cuando un individuo pasa a ser el canal de su propia esencia interior, todo lo que hace repercute en ese universo, elevándolo, invitándolo a la armonía, a la síntesis, al equilibrio, mientras que una acción positiva solamente suma poco. Es muy importante en el marco de lo individual, pero en el marco de lo universal es muy pobre. Ese es nuestro trabajo actualmente, ¿no? Somos, ¿sí?, aquellos que perciben que tienen que dejar, bueno, lo negativo por supuesto, sino también lo positivo. Nosotros acá en los programas siempre decimos que el Grupo UXIM remite siempre al contacto con nuestro ser interno y que eso lo vuelque en pensamiento, acciones y sentimiento, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta algo, la mayor parte de las acciones positivas, de las decisiones positivas, tienen la gran limitación de que proceden de la influencia que nuestro cuerpo emocional, que no tiene una visión profunda de la óptica universal, nos está estimulando a concretar. El cuerpo emocional se identifica de un modo tan pobre, tan primitivo, tan superficial con lo que acontece, que cuando nos pasa una sugerencia o nos hace un reclamo de cómo tenemos que actuar, eso, que siendo positivo parecería ser lo mejor, en realidad tiene el alcance de esa óptica superficial con que el cuerpo emocional limitado mira. Exactamente, más de una vez el cuerpo emocional nos hace un reclamo para que actuemos, cuando nuestra alma nos está estimulando en sentido contrario para que no nos metamos en una situación porque no nos corresponde. Mientras que el cuerpo emocional reclama a gritos que nos metamos en la situación o que actuemos de una determinada manera, el alma puede estar diciendo no actúe de esa manera. Pero si el ser está tan identificado con aquel reclamo del cuerpo emocional, aquel mensaje silencioso, sutil, subjetivo que el alma nos está pasando va a quedar desoído, va a quedar fuera de nuestro rango de captación. Por eso, ante lo que acontece y ante los reclamos de nuestro propio cuerpo emocional o del cuerpo emocional de otros, porque más de una vez la persona está suficientemente serena, alineada, equilibrada, pero se ve invadida, se ve realmente bombardeada por situaciones o desbordes emocionales que no son propios y que lo ponen a prueba particularmente, porque no solo es estar ante nuestro propio desborde emocional o los reclamos de nuestro cuerpo emocional, sino también ante los reclamos que de modo general otras personas pueden hacernos. Entonces, por eso, esto de lo neutro, de operar con la corriente de energía que llega para guiarnos y mostrarnos los aspectos de la realidad que nuestros cuerpos, tanto mental como emocional, no pueden observar, es muy importante. Es el mayor aporte que hoy un individuo o un grupo pueden hacerle a la vida planetaria. Bueno, vamos a un cortecito entonces, vamos a un silencio bajo formato musical. No! Soy Axel y digo sí a la vida. Todos somos uno con el monte. Hola, soy Georgina Barbarossa y le digo no a la modificación de la Ley de Bosques de Córdoba. El bosque es vida y solo queda el 3%. Seamos la voz del monte nativo. Hola, soy Juana Viale y protejo el 3% de monte nativo que queda en Córdoba. No a la modificación de la ley 9814. El monte es fuente de vida. Seamos su voz para los que no la tienen. Hola, soy Julieta Díaz. Quiero contarte que están queriendo modificar la Ley de Bosques de Córdoba. Decile que no a esa ley, porque quieren terminar con solo el 3% que nos queda del monte nativo. Cuidemos el bosque es vida, es aire, es oxígeno, lo necesitamos. Digámosle no a la modificación de la Ley de Bosques de Córdoba. Contamos con tu no. Gracias. Yo me llamo Jenny Trailes y trabajo de actriz. Y me pidieron que venga a hablar con ustedes por algo que es fundamental, importantísimo, espantoso. Tenemos que decir que no. Estoy leyendo porque no me quiero aprender nada de memoria. No a la modificación de la ley 9814 de bosques en Córdoba. ¿Ustedes sabían que nos quedan solamente el 3% del bosque nativo y nos lo quieren sacar? ¿Y saben qué va a pasar con eso? Se terminaron los yuyos, se terminó la salud. Mi mate todas las mañanas que lo tomo con yuyo y un poco de hierba orgánica. ¿Qué hacemos con esto? Es matar la vida que Dios nos da, porque la naturaleza somos todos nosotros. Entonces, si nos sacan ese pedazo, ¿de qué vivimos? ¿Qué hacemos? Acá dice, este proyecto de ley, por el cual nos quieren sacar este 3%, el desmonte, los agronegociados, la especulación financiera, los emprendimientos inmobiliarios. A mí me hace acordar a alguien que está sentado en un árbol, ¿no?, en una rama, y se lucha su propia rama, porque si nosotros nos enfermamos y nos morimos porque no hay naturaleza, la familia de ellos también, ¿verdad? Entonces están haciendo daño a ellos mismos. La verdad, digamos no a la modificación de la ley 9814 de bosques en Córdoba. Lo vamos a agradecer, hagamos toda la fuerza, oremos, meditemos, juntémonos, porque eso es una fuerza. Porque si la fuerza del mal crea las guerras, nosotros por la fuerza del bien también podemos crear el bien. Así que entreguemos nuestra alma, oremos, juntémonos y recemos porque esto no suceda y vayamos a los lugares a reclamar, porque eso también hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Regresamos con la conciencia y el cosmos. Acá tenemos una pregunta de Maru de Buenos Aires. Dice, tema preocupante para mi generación. ¿Qué pasa con las mujeres próximas a los 40 años y adoptar imposible por las trabas legales? Está muy bueno que kármicamente las personas que desean hacer algo tengan algún tipo de freno, porque en realidad desear ser madre, en la mayor parte de los casos, puede ser la resultante de una desintonía muy profunda respecto a lo que la vida le está pidiendo a esa persona que haga a los 40 años y lo que ella tiene ganas de hacer. Entonces, nosotros no estamos muy de acuerdo en que las personas tengan hijos, ¿sí? No estamos en nada de acuerdo en que las personas busquen hijos simplemente porque tienen deseo de tener un hijo. Como aquel que tiene deseos desde toda la vida de comprarse un caballo y recién cuando se pudo comprar la casa quinta va y se compra un caballo. No es así la historia, no pasa por ahí. Nosotros no deberíamos tener hijos porque nos gustaría tener un hijo, porque llegué a los 40 y ahora quiero tener un hijo. Nosotros tendríamos que estar a los 40 años aprovechando de un modo más profundo la trayectoria que evolutivamente quemamos hasta cumplir esos 40 años. La vida nos ha mostrado hasta cumplir esos 40 años cuántas necesidades hay para atender. Hemos estado 40 años de desencarnación intentando hacer madurar esos trajes. Y la maduración de los trajes no tiene otro propósito de permitirnos entender mejor la situación de ese universo que componemos, del que formamos parte y que nos contiene. Y ninguno de nosotros debería intentar, por deseo, por capricho, porque le gustaría o porque se siente solo, o porque qué buena onda tener un hijo, ¿no? consumar eso como si fuera un propósito universal. Nosotros sugerimos a las personas que cada vez pongan más atención al momento de tomar la responsabilidad de traer un ser a la materia. Entonces, a veces las situaciones emocionales, las condiciones psíquicas que estamos atravesando, sobre todo los 40 años, y particularmente algunos dicen que las mujeres a los 40 años pasan por un proceso particular, sugerimos estar muy atentos para no intentar llenar con ciertos aspectos nuestra vida que solo pueden ser satisfechos y verdaderamente abordados por nuestra corriente interna de energía. Quiere decir, nosotros en vez de intentar llenar nuestra vida mediante el deseo de tener un hijo y de concretarlo, que en la mayoría de los casos es solo un deseo y no hay una planificación interna, quiere decir, este universo no está respaldando a esa persona para tener un hijo, porque en realidad te tiene que respaldar la energía universal para que vos tengas un hijo. Ella misma dice deseo. Exactamente. Entonces, sería muy bueno que intentemos ocupar nuestra vida a favor de las necesidades del planeta. Porque es muy posible que la energía, que la ley de karma, que tu propia conciencia, te hagan sentir un vacío. Pero cuidado con intentar llenarlo con un hijo. Porque los hijos no son para llenar agujeros ni vacíos. Un hijo tiene que ser la resultante de una comprensión de las necesidades que este universo te está revelando. Si a mí me mostrara en este momento de mi vida la energía que tuviese que tener un hijo, aunque racionalmente no lo buscaría, obedecería. Fuera la edad que tú fuiste. Seguro, claro. Sí, no importa. Y creo que eso, de algún modo, es la sugerencia que puedo ofrecer a los demás. Realmente, tornarnos canales y puentes para traer un ser a la materia cuando eso es una necesidad planetaria y la misma conciencia interna, en nombre de este universo planetario, te lo está mostrando y te lo está revelando. Acá Ilse Fuscova nos dice que en el año 92 volvió a visitar a su hijo a Berlín y que siempre este hijo tenía actitudes agresivas, se sentía muy dolorida. Entonces fue a un gran parque y había una piedra gris con un gran agujero y un cartel que decía que era de Malta y que provenía de una antigua civilización. Y sugería a las personas que por ahí andaban, y ella lo hizo, que había que poner la cabeza en el hueco y con ojos y los labios cerrados emitir un sonido. Y dice que esa vibración volvía a la persona a su equilibrio. Ella lo hizo y precisamente dice que cuando salió estaba lúcida y sin temor. Entonces la pregunta es, dice, necesito comprender cómo el propio estado de angustia puede superarse con esa vibración de uno mismo. En realidad, muchas veces la vida nos permite, a través de cualquier elemento, aprender a relajarnos un poco. Mientras nosotros asumimos un tipo de ceremonia en particular o practicamos algunas cuestiones en particular, relajamos nuestra atención sobre algún conflicto, algún problema que hasta ese momento nos está tensando, nos está generando una compresión psíquica muy grande. El hecho de haber concretado esa cuestión, de haber cortado un poco con la preocupación de meter la cabeza y de lo que fuera, le permitió relajarse un poco. Nosotros no podemos, ni tenemos indicación interna para hacerlo, desacreditar la energía de esa piedra. De hecho, existen una cantidad de elementos, existieron y van a seguir existiendo en el planeta, que tienen capacidades de colaborar con procesos de armonización, de equilibrio, de pacificación o incluso de cura. Nosotros no tenemos información interna respecto a ese objeto. Existen, sí, como decimos, objetos que tienen esas características. Entonces, suele ocurrir, aunque el objeto no tuviera esa característica, que el hecho de desviar, aunque más no sea transitoriamente, de relajar la atención sobre un problema, nos permite estar más receptivos de la influencia interna, como para que en ese momento la energía interior pueda actuar de un modo tal que armonizarnos, relajarnos, equilibrarnos, esté a nuestro alcance particularmente. Blanca Piedras pregunta, ¿es verdad que al tener relaciones sexuales se mezclan los karmas entre las personas? En general, la humanidad no trata de controlar el impulso sexual. Si lo hiciera, ¿estaría ensayando la entrega del libre albedrío? ¿Cómo comenzar a dar un tratamiento elevado a estos instintos primarios como el hambre, la sexualidad, la supervivencia, etcétera? Uh-huh. En cada interacción entre seres hay cruce kármico. En el caso de las relaciones sexuales, si son ocasionales o están más allá de un vínculo kármico profundo, donde ciertas energías estén actuando, eso es aún más crudo. Entonces, los seres tienen que aprender a controlar ciertas energías. En el marco de lo ocasional, insistimos, respecto a la sexualidad, es donde más se generan posibilidades de interferencia kármica, de débito kármico. Por eso se aconseja, la energía aconseja, que los seres intenten, en caso de que tengan que mantener relaciones, intenten tener una pareja estable con la cual los une un vínculo profundo, confirmado, y no parejas inestables o relaciones que dependan estrictamente de la sed instintiva. Ahora, respecto a otras energías, como el hambre, ¿el hambre y cuál más estaba diciendo? Dijo instintos primarios como el hambre, la sexualidad, la supervivencia, etcétera. Estamos tal vez mezclando algunas cosas como poniéndolas en el mismo plano. Porque el hambre puede ser una gran realidad a la cual uno esté expuesto mediante una prueba kármica. Y la supervivencia está relacionada en muchos casos a la experiencia del hambre. Entonces, no es lo mismo algo que podría no existir como una prueba de esa naturaleza, de supervivencia o pasar hambre, que algo que forma parte del funcionamiento natural de los cuerpos del ser humano, como es la sexualidad, que es un patrón que suele ser estable y está presente continuamente. Entonces, hay como una tendencia en la pregunta a colocar todo en el mismo plano. La supervivencia forma parte de un aprendizaje que nosotros tenemos que aprender a llevar adelante en el contexto de nuestras vidas, y aunque no lo estemos viendo, cuando no lo podamos precisar incluso, estamos ensayando supervivencia. La capacidad de poder estar encarnados, cumpliendo con aquello que nos corresponde en esa encarnación, aprendiendo a desenvolver y a manejarnos con las fuerzas de la materia, es un aspecto de la ley de supervivencia. Y cuando pasamos hambre particularmente, seguramente hay algún ajuste en términos purificatorios que puede ser muy propicio y muy adecuado y que no deberíamos desaprovechar. Ahora, si la pregunta es estar ante un ejercicio contundente de supervivencia o ante un ejercicio contundente frente al hambre, lo que sugerimos es que la llave, en todo caso, como siempre, está en la actitud. No es lo mismo estar frente a un ejercicio, un tránsito de hambre, desbordado, maldiciendo, enojado, angustiado, con miedo, rencoroso, que intentar entender eso como una prueba profunda y buscar economizar energías, dado que el hambre, cuando estamos desequilibrados, nos quita mucha energía, buscar economizar energías, aquietarnos y ponernos a disposición de nuestra conciencia interna. Del mismo modo, en situaciones de supervivencia, donde tal vez lo único que tengamos a mano es lo mismo, aprender a aquietarnos, a buscar silencio, a economizar energías que nos permitirían, entre otras cosas, tal vez tornarnos receptivos de una solución para concretar ese mecanismo de supervivencia que solamente podría ser ofrecida desde nuestra conciencia interna. Y si no estamos abiertos a esa posibilidad, nuestra relación, identificados con los juegos de fuerza de esa situación, impediría salir adelante. Más de un acontecimiento, de una coyuntura de supervivencia, dependen de la capacidad de sintonía interior que tengamos para encontrar la solución al mismo. Tenemos acá una pregunta de Elizabeth, de Bulgaria. En realidad llegó para el mes pasado, que quedó ahí sin resolver, sin contestar. La colocamos ahora. Decimos por qué el mes pasado, porque habla, era el mes de la supuesta fiesta, fin de año y demás. Entonces ella dice, sabiendo los errores, las personas quedan muy emocionadas y con grandes expectativas, pero ¿qué actitud realmente deberíamos tener en el año nuevo? Todos estos procesos relacionados a fechas, a cuestiones calendarias, a festejos, a celebraciones, forman parte de un enredo donde las fuerzas materiales, las fuerzas disuasivas, concretan gran parte de nuestra interferencia y de nuestra desactivación como conciencias a nivel planetario. las personas suelen cultivar algo que es sumamente tóxico en relación a estas cuestiones, que se llama esperanza. Entonces, lo que ocurre cada año, cuando los seres tienen la esperanza de que el año próximo va a ser mejor, lo que ocurre cada vez que se está agotando un año, que se acercan las fiestas de fin de año, no importa si es el año nuevo judío, el año nuevo cristiano, no importa qué año nuevo sea, el año nuevo chino, cada vez que las personas depositan esperanzas porque solamente y meramente se va a iniciar un nuevo ciclo calendario para su cultura, lo que no saben es que se están estancando y confirmando la inercia que hasta ese momento, como miembros de nuestra civilización, no se dignaron trascender. Las personas no tienen que poner esperanzas en esto de los agotamientos de los ciclos calendarios. Las personas tienen que ponerse a trabajar profundamente para su transformación y dejar de fomentar la convalidación de fechas de inicios y de finalizaciones de ciclo que solo tienen que ver con aspectos meramente comerciales. Porque en realidad aquí lo que hay es toda una cuestión comercial detrás. A las personas se les permite comprar la esperanza mientras sigan festejando Año Nuevo, Navidad, Reyes y un montón de cosas más, cumpleaños y un montón de cosas más. Se les sigue permitiendo comprar la esperanza mientras sigan llenándole los bolsillos a la industria de los juguetes, de la cosmética, de la ropa y de un montón de cosas más, de la comida. Consumismo, ¿no? Sí, en realidad nace de todo esto, de focos que sobreviven y más que sobreviven a partir de las inversiones que las personas hacen para cada una de esas fechas. Entonces, fíjense que cada vez se inventan más días de todo, ya no alcanza el calendario. Creo que en algunas fechas de nuestro calendario se supone que se celebran varias cosas juntas porque ya no hay lugar, son 365 días y han inventado tantas estupideces para festejar el día de esto, el día de aquello, el día del otro, que hay días que, si vos te fijás en la computadora, se festejan 5, 6, 7, 10 cosas juntas. Algunas a nivel universal y otras en distintos países. Qué síntesis, ¿eh? ¿No? Sí, una síntesis bárbara. Entonces, no sirve de nada trabajar con esto, con este engaño de guardar esperanzas de que este año no fue muy bueno, pero el año que viene seguramente va a ser mejor. Mientras que el que tiene que transformarse y hacer mejor este universo, quiere decir elevarlo, soy yo. Si sigo siendo el mismo, apostando nuevamente a la esperanza de que todo va a cambiar milagrosamente, porque en realidad no hago nada para que todo esto cambie, ¿de qué sirve? Y de paso sigo felizmente entretenido, ¿no? Es que en realidad a la mayor parte de las personas le interesa mucho seguir recibiendo regalos, seguir estando en la misma rueda kármica de contentarse precisamente con la ilusión y seguir rehuyendo un compromiso tan profundo como el de aportar a través de sus pautas de comportamiento, de sus patrones de conducta, la llave de transformación para la situación del planeta. Bueno, Cayo, ¿cómo se llega a descubrir una ley espiritual? ¿Y cómo podemos nosotros obtener esa información? Una ley espiritual se percibe cuando el ser ya tiene vocación interna. Si el ser no tiene vocación interna, que no tiene vocación de conocer lo que existe en su interior, es imposible que él perciba la existencia o la actividad de una ley espiritual. Porque mientras el ser esté identificado con los patrones materiales, su aspiración y su vocación tienen como destino la materia. Entonces, lo que va a hacer es ser suficientemente diestro, suficientemente hábil para manejarse con algunos aspectos de las leyes materiales. Y va a descubrir cada vez aspectos más refinados para trabajar con esas leyes materiales. Pero lo que no va a poder hacer es entender que las leyes materiales tienen como sustrato, como base oculta, las leyes internas. Entonces, para descubrir los aspectos de las leyes espirituales, él tiene que tener un profundo amor por lo desconocido, por aquello que está en su interior, y tiene que tener vocación de conocer lo que está en su interior. Porque realmente lo que está en su interior es, sin interferencias, la manifestación, presencia y regencia de las leyes internas, de las leyes espirituales. Nuestra conciencia interna no tiene ningún tipo de interferencia para responder a la influencia y a la regencia que la ley espiritual le ofrece. Si tengo vocación de conocer mi conciencia interna, estoy diciendo que tengo vocación por conocer las leyes espirituales. Si estoy abierto a las leyes internas, estoy abierto a las leyes espirituales. Y cada vez que estoy respondiendo a un estímulo interno, estoy respondiendo a las leyes espirituales, las estoy manifestando. No importa si sé o no el nombre, claro, que tiene esa ley. Eso, no sabemos, porque en realidad, internamente y espiritualmente, las cosas no tienen nombres, son vibraciones, energías. A las cosas les ponemos nombre en este plano, precisamente porque necesitamos identificarlas con algún tipo de elemento que para la conciencia sea claro, sea objetivo. Pero las leyes espirituales son patrones de energía. Cuando estoy en sintonía y actúo según esa sintonía en la materia, estoy cumpliendo con la ley, estoy manifestando que la conozco, porque cumplir una ley es conocerla. Un individuo no puede conocer una ley sin manifestarla. Eso es tener información respecto a una ley. Pero el verdadero conocimiento de una ley se concreta, se consuma, cuando el ser puede aplicarla, manifestarla. ¿De eso se trataría la neutralidad, de lo que se habló antes? Exacto, de eso se trata, la neutralidad y la espiritualidad práctica. Porque si no, el ser es un teórico espiritual. De eso estamos llenos. Exacto. Entonces, se conoce una ley espiritual, se reconoce, se percibe, cuando el ser actúa en nombre de esa ley y esa ley opera en el mundo material. Por eso hace falta también mucha fe para reconocer en todo acontecimiento la expresión y la actividad de las leyes espirituales. Porque si el ser en cualquier acontecimiento lo único que confirma es la actividad de las leyes materiales, entonces él no puede manifestar y conocer las leyes espirituales. Ahora, cuando la fe de ese ser es suficientemente profunda para permitirle entender que todo acontecimiento en la materia es una manifestación de las leyes espirituales, que es un ofrecimiento de esa ley, entonces la cosa cambia. Bueno, Canelida Soria dice, ¿qué me puede pasar si mi alma no me acompaña para hacer mi evolución? ¿Qué le puede pasar? ¿Puede pasar eso? Eso sí que sería raro, porque en realidad es al revés. El ego y la personalidad, Nélida, ¿no es cierto? Sí, Nélida Soria. El ego y la personalidad, Nélida, son quienes no suelen acompañar al alma. El alma no tiene otra cosa que intentar que nosotros respondamos a su asistencia, porque ese es uno de los servicios que el alma tiene comprometido con este universo planetario. A ver, el alma compromete muchos aspectos internos para con la conciencia general del planeta. Uno de los aspectos que compromete es llegar a generar un estado de respuesta, de receptividad, en los trajes de la personalidad y en el ego, porque ese es uno de los servicios que el alma brinda a la materia planetaria para conducirla a la sutilización, a la sublimación gradual y finalmente a la divinización. Si el ego y la personalidad se tornan herramientas precisas del alma en la materia, entonces van cumpliendo con este propósito del alma: llevar el estado material del planeta a la elevación. Entonces no hay manera, Nélida, de que el alma no responda a nuestras necesidades evolutivas. Lo que sí puede ocurrir y ocurre continuamente es que el alma no responde a nuestras expectativas, ambiciones y deseos. Y a veces, si estamos confundidos, podemos creer que el alma no nos está asistiendo, no nos está ayudando evolutivamente. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestros anhelos, nuestros caprichos, nuestra búsqueda de comodidad, de garantías, no se cumple, no se puede cumplir fácilmente. Entonces el alma continuamente está intentando quitarnos del camino una cantidad de elementos que no serían propicios en un determinado grado de abundancia, o por lo menos con una cierta presencia. Entonces muchas veces el alma está ahí, retirándonos, haciéndonos más inaccesibles cierto tipo de cuestiones o de elementos, por ese mismo motivo. Ahora, si queremos abrirnos a la posibilidad de que el alma realmente y de modo efectivo nos muestre su asistencia, tenemos que aprender a quitarle nuestra complicidad a las fuerzas de la materia y a responder fácilmente al influjo que genera en nosotros. Tenemos varias preguntas sobre las jerarquías, pero ya estamos pasados de tiempo. A ver, vamos a ver alguna. No sé si vos tenés alguna más. Tengo muchas acá, pero quedarán para el próximo encuentro. Bueno, acá tenemos una. Jerarquías son un estado de conciencia que está presente en todo el cosmos. El término comunicación es limitado para la forma de relación que las jerarquías tienen entre sí. Las jerarquías viven un estado de comunión, de sincronicidad, de comunión, de simultaneidad desde un punto de vista cósmico que para nosotros es incomprensible. La sincronicidad de la conciencia jerárquica es absoluta. Las jerarquías no se envían unas a otras mensajes o no se envían informaciones como nosotros entendemos esto de enviar. Las jerarquías se mantienen todas en contacto inalterable y comunión inalterable porque cada una de ellas, cada una de las conciencias, cada una de las entidades, de las inteligencias que compone lo que entendemos como jerarquía, no pierde el contacto con su propio centro de conciencia. Es tan profundo, inalterable, el contacto de la conciencia jerárquica con su propio centro de energía, con su propio canal cósmico de existencia, que todo lo vive de un modo absoluto en ese canal cósmico. Todas las jerarquías, las entidades, las conciencias que conforman la gran jerarquía cósmica, están unidas simultáneamente y de un modo absoluto y estable por esa sintonía profunda, por esa alineación profunda, por esa comunión profunda. Ninguno de los miembros de la jerarquía está ajeno al otro. Ninguna conciencia o entidad que forme parte de la jerarquía está ajena a otra jerarquía. Sí hay protocolarmente límites para quienes componen la jerarquía. Y esos límites son campos de energía que arquetípicamente está previsto que ciertas jerarquías atiendan, donde ciertas jerarquías interactúen, jerarquías que asumen en el contexto de su conciencia el proceso evolutivo de esos campos de energía, que en realidad son universos, pueden ser universos planetarios, universos sistémicos, universos galácticos, intergalácticos, con toda la multiplicidad de planos, niveles y dimensiones que eso involucra. Entonces la jerarquía vive en absoluta comunión, conexión, a través de esta inalterable fusión que tiene con el canal cósmico de la vida, quiere decir con la coordinación cósmica de la existencia, con el gobierno celeste central. Ese canal procede del gobierno celeste central, está presente en cada conciencia a nivel cósmico, en cada plano, nivel y dimensión, y los miembros de la jerarquía, en absoluta comunión con ese canal, se mantienen interactuando de un modo absolutamente estable. Ahora, teniendo ese canal con el gobierno celeste central, ¿será como acá nos pregunta Estela Maris Ubertone? Dice, como las fuerzas involutivas necesitan de nosotros, para que las jerarquías necesitan de nuestra oración. ¿De nuestra? La oración es una experiencia que necesita la conciencia humana en cierta etapa. La jerarquía no tiene necesidades como nosotros entendemos las necesidades. Entonces, la jerarquía asume tareas a nivel cósmico, que es acompañar el desenvolvimiento de todo lo que acontece en ciertos planos, niveles y dimensiones, campos de vida, campos de energía, pero no tiene necesidades de nuestra oración. La jerarquía lo que sí acompaña son las experiencias, acompaña, enmarca, asiste las experiencias evolutivas que tenemos que hacer. La oración es un estado al cual se llega después de haber transitado la capacidad de volcarnos al silencio y la quietud de un modo suficientemente eficiente, permitiendo que las energías interiores se hicieran presentes y se manifestaran a través de ese silencio y esa quietud. Quiere decir, orar no es repetir mecánicamente oraciones. La oración, el estado orante, es un estado de comunión transitorio, de unión transitorio, de contacto transitorio, pero profundo, atemporal, con la propia esencia presente en nuestro interior. Orar es algo a lo cual nos lleva nuestra conciencia interna cuando considera que esa experiencia es necesaria para nosotros. Cada individuo que llega a experimentar alternadamente, que llega a experimentar esta experiencia profunda de la oración, se va preparando gradualmente para transmutar la energía de sus cuerpos, para que esa energía de la conciencia tridimensional comience a elevarse y en algún momento esté más cercana del patrón vibratorio interior. Entonces la jerarquía no necesita que nosotros oremos, pero sí en el estado de oración, quiere decir, en ese rapto que hace de nuestra conciencia la propia esencia presente en nuestro interior para ofrecernos el conocimiento de la vivencia de la ley interna de un modo directo, que eso es la oración, la jerarquía puede interactuar de un modo más profundo con nuestra conciencia. En el momento en que el ser está orando, quiere decir que rompe su relación transitoriamente con las leyes materiales y pasa a ser influenciado de un modo más profundo por la vida interna, en esa instancia que a veces dura segundos, a veces es apenas un minuto, porque el estado orante no depende de grandes ciclos cronológicos y temporales. Más vale es un estado de fusión de la conciencia externa, absorbida en la conciencia interior transitoriamente, que una cuestión temporal. ¿Se está entendiendo lo sí, que decimos? Sí, claro. Entonces, cuando nosotros estamos en ese estado de oración, quiere decir, rompemos nuestra limitación de pertenecerle en ese momento al mundo de los sentidos y al campo tridimensional de la vida, es donde la jerarquía, en algunos casos, puede presentarse de un modo más desnudo a la conciencia. Puede ofrecerse como energía a la conciencia para que, como parte de nuestra trayectoria evolutiva y nuestro aprendizaje, el estar ante esas energías, prescindiendo de formatos y de cáscaras, pasa a ser un resultante en nuestro compromiso evolutivo, en nuestro terreno evolutivo, con consecuencias a futuro que son muy importantes. Bueno, ¿tenemos algo por ahí, Mónica? Tenemos muchas preguntas, pero nos hemos pasado muchísimo que nos corresponde, digamos, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias a FM del Sol y a nuestro operador, entonces. Así es. Nosotros agradecemos en nombre de todos los oyentes tu presencia y tus aportes. Uh-huh. Gracias, Mónica, también por el trabajo que estamos haciendo siempre. Bueno, y gracias a vos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.